Bueno, seguimos en este encuentro con amigos. Tenemos visitas aquí en estudio. Y se trata de una banda que va a actuar en la Universidad del Comahue este fin de semana, concretamente mañana sábado. Mañana sábado, sí. Mañana sábado. Los nombres se presentan cada uno. ¿Y qué banda de música integra? Mi nombre es Ariel. Estamos en el grupo Espacio, acá con Héctor. Sí. Y un par de compañeros más que, bueno, que no pudieron venir porque, bueno, sí, por cuestiones laborales. Claro. Bueno. Así que, bueno, pero... ¿Y usted? Héctor, mi Héctor. Nombre. Así que, bueno, acá estamos. Mañana nos presentamos. Uh-huh. Nuestra modalidad, de que empezamos desde modalidad muestra. Uh-huh. Así que, aparte de la música, también podemos organizar un poco lo que es lo visual. Así que va a haber presentación de cuadros, de fotos. Y junto, acompañando la música, también va a haber proyecciones. Uh-huh. ¿Qué es el grupo Espacio? ¿Cómo nace? Bueno, la idea... ¿Y cuándo, no? La idea de Espacio hace 2 años aproximadamente. Surge la idea de temas propios que componemos nosotros. Y la idea de Espacio justamente es poder invitar a otros artistas también de Viedma. Así que van a haber muchos artistas invitados. Invitados de distintos géneros, ¿no? De académicos por un lado, rockeros por otro, digamos. Así que va a estar interesante poder, digamos, que cada uno pueda ir interactuar, y disfrutar. ¿No? Sí, sí, uh-huh. Sí, bueno, por eso buscamos también el espacio de la universidad, para que es darle un poquito más de diversidad y salir también de lo académico, ¿viste? Uh-huh. Así que la idea es... ¿Ustedes cursan ahí en la, sí, en la universidad también? Sí, también. ¿Qué están cursando? Psicopedagogía. Los dos, psicopedagogía. Sí. Y aparte, bueno, yo pertenezco al proyecto de extensión y ahí también, de la universidad, a cargo de Patricia Wayne. Ah, ¿y qué están haciendo allí en ese proyecto de extensión? No, siempre trabajamos la extensión, sí, a través de lo comunitario. Bueno, y este espacio que han generado de música, de proyección, de audiovisuales también. Sí, audiovisual acompañado de la música propia. Que venimos trabajando modalidad de muestra, y a cada muestra le ponemos un nombre y vamos trabajando distintos temas. Esta muestra se llama Espaciado. La idea de Espaciado para lo que es la música es justamente trabajar los sonidos y muchas cuestiones que nos fueron atravesando con todo este transcurso. Uh-huh. Y después, a cada artista que va a presentar sus cuadros, sus fotos, es subjetivo, digamos, ¿no? Lo que ellos van encontrando con ese nombre. Es a partir de las 8 20 horas hasta las 22. O sea, tiene un límite, digamos, sí, la actividad. Esta vez la organizamos junto a los chicos de la fotocopiadora de la universidad. Y bueno, la entrada va a ser a colaboración para ellos también. La idea de poder, entre todos, poder organizar estas cosas y poder aprovecharlas, ¿no? Sí, ¿Cuántos realizaron ya? Y vamos bastante, nos pudimos presentar en todos los lugares artísticos de acá de Viedma. Ajá. En nuestro teatro también, que tenemos un teatro en Patagones que se llama Brazoles. Claro, sí, sí. Y bueno, y en varios lugares también. Sí, sí. Uh-huh. La universidad fue la primera vez que lo presentamos, hace 2 años. Ajá. Que presentamos la muestra Ciclotimia. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí empezamos el teatro de La Higuera. Pudimos estar en Verde Tuna, en Patagones, en la universidad también, varias oportunidades, sí, también pudimos, sí, estar ahí. Generalmente intentamos aprovechar estos espacios. Uh-huh. Espacios que ya son constituidos como teatros, y otros que son como aula, que intentamos, a partir de una escenografía, a partir de una exposición de cuadro, poder crear ese espacio en ese momento nuestro, digamos. Claro. ¿No? Y aparte tienen su propio espacio en Patagones. Sí, sí, sí. Sí. Sí, bueno, ¿y cómo marcha esos Abrazoles? Bien, bien. Sí, Abrazoles, bueno, junto a mi pareja lo tenemos, uh-huh, se llama Luz Calleja, es teatrera. Sí, sí. Y tenemos hace 1 año ya el Abrazoles, que más allá del espacio físico es la idea que nosotros tenemos como, claro, como Abrazoles, ¿no? Uh-huh. Y como toda la gente, como Ariel, que nos viene acompañando, sí, con espacio y con otras cuestiones. Así que, bueno, tenemos ganas que en algún momento lo traslademos para Viedma. Ajá. Al espacio, así que eso verá el tiempo. Como que haya dos no, lugares. No, cambiaremos que, el lugar. Que mudarse. Sí. Uh-huh. Esto tiene que ver más que nada porque están más conectados con movidas de Viedma. Y sí. Que de por ahí lo que ocurre en Patagones. Sí, en realidad, más que todo porque trabajamos acá, vivimos acá. Sí. Quisimos como tener la oportunidad en Patagones, que fue, sí, hermoso, y bueno, ahora poder seguir trabajando también de este lado. También en Viedma. Bueno, entonces, mañana sábado, 20 horas, Espacio, un evento donde va a haber todo, música, audiovisuales y plástica. Sí, sí, yo antes, para cerrar, quería, bueno, decir que, bueno, La idea fue de trabajar con los chicos de la fotocopiadora, bueno, porque yo también formo parte de ahí y estamos en un evento que se llama, bueno, estamos en un proyecto de autogestión. Este año lo estamos haciendo cargo nosotros, los estudiantes, así que la idea es seguir ese camino. Ya está el proyecto aprobado por el Consejo Directivo. Prácticamente somos uno de los proyectos a nivel Comahue en todo lo que es de Neuquén hasta Río Negro, que vamos bien, que no tenemos déficit, vamos al día. Así que la idea es que se siga plasmando esto y que, bueno, seguir abriendo más puertas para otras universidades. ¿Y estos fondos son para el proyecto de sostener la fotocopiadora? Por eso vamos trabajando en conjunto para que quede una parte para la fotocopiadora y, bueno, la idea es eso. Seguirás fomentando. ¿Por cuánto tiempo tienen ustedes la autogestión? No, ya quedó en proyecto, así que ya no se mueve desde el Consejo Directivo de la Universidad. Así que la idea es seguir, que si nosotros no estamos, que siga, bueno, siga el camino y que siga los estudiantes se siga abrazando. Organizando para que la idea es que en el futuro los mismos compañeros nuestros o los futuros que vengan se la tomen propio y, bueno, y que la acompañen. ¿Y la entrada entonces qué precio tiene? Claro, 20 pesos para los estudiantes que somos del Cursa y los que son de otros lugares, 30 pesos. 30 pesos. Y todo lo recaudado es para ese proyecto. Claro, sí, vamos a hacer. Que siga siendo un. En parte, sí, para en parte, también los gastos. Sí, también seguro los gastos que. Sí, sí, la idea a veces es, no son pocos, ¿no? Sí, sí. Para esta es la primera vez que espacio puedo organizar también con otros y está bueno y esta modalidad nos no gusta. La modalidad de muestra, poder invitar al resto de los artistas. Son temas propios y son más de 10 invitados que van a tocar esos temas propios. Sí. Así que, bueno, es interesante. Bueno, chicos, gracias por venir a la radio y que salga todo lindo mañana. Bueno, muchísimas gracias y la esperamos y le dejamos dos entradas y que Ariel les traje. Ah, buenísimo. Dale, buenísimo. Lo vamos a sortear en la audiencia. Ustedes, pero vayan, los quiero ver. Acá hay gente que me parece que va a ir. Digo yo, ¿la comprometemos? Mauro dice que va. También. Bueno, entonces, espacio mañana sábado, 20 horas, aula 1 de la Universidad del Comahue, a beneficio una parte del evento, pero también de la del proyecto de la fotocopiadora. 20 pesos la entrada para los estudiantes y 30 pesos para aquel que quiera participar y dos entraditas que vamos a sortear acá en el encuentro con amigos.